Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Hola, hola, hola, buenas tardes. Hello, good morning, good afternoon, good buenos días aquí en Bogotá, Colombia. Bienvenidos a este su primer programa de ensalada griega, Greek Salad. Una serie de especiales sobre la música griega de ayer y hoy. Hoy empezamos este especial de música griega con un mix curado por Philip Jowa de Transport Radio. Philip Jowa es el conductor creador de este proyecto radiofónico que está ubicado en Atenas. El día de hoy, Philip de Transport Radio nos va a compartir un playlist de sonidos dinámicos que incluyen jazz, funk, side rock, hip hop y bandas de indie de las mejores propuestas musicales de Atenas, Grecia. Hoy estaremos escuchando grupos como Los Tre, Basil, Iota, Dani, Perleodimos, Marmota, Third Eye Bizarre, Paco Khan, Duri Dava, Bangis, Los Petralónicos, The Soul Peanuts, Marmota, Hippomaniacs, Tocalil, Rape at Your Fictional Borders and Agile Experiments. Pero bueno, dejemos que el propio Philip nos comparta y nos cuente acerca de lo que va a compartir o lo que vamos a escuchar el día de hoy. Recuerden, esto es Radio Estruendo Tinanzuka en este programa especial llamado Greek Salad. Seguimos. Hey, how's it going? This is Philip Jowa from Transport Radio. Transport Radio is a project over in Athens, Greece. We specialize in jazz, funk, soul and hip hop, plus hard to find rare groove vinyl from around the world. So if that's your jam, check us out at transportradio.live or reach out on Instagram at transport.radio. This mix that I've put together is all Greek artists, all Greek jazz, funk and soul, plus a little bit of psych, a little bit of indie, kind of represents where the scene is at right now in the country. So I hope you really enjoy it. And yeah, I'll catch you on the next one. Peace. Thank you. We'll be right back. big shout out to our listeners from all over the world. This is Greek Salad, an expression of Greek music. This is Radio Estruendo Tinanzuka. Saludamos a todos nuestros escuchas de Radio Estruendo Tinanzuka. Esto es Greek Salad. Disfrutemos este playlist curado por Philip Joa de Transport Radio. Δεν μπορώ να κουνηθώ και να μη συμπτώματα βαριά. Όλο πιο πολύ, όλο πιο κοντά, η καρδιά μου στα. You've got one more try, mate. Have another go. Bueno, continuamos con esta ensalada griega, este Greek Salad, un especial de música griega en esta primera edición, en esta primera emisión. Tenemos un mixtape curado por Philip Joa de Transport Radio, una radio ubicada en Atenas, Grecia. Hemos escuchado una selección de artistas contemporáneos que nos dan una visión panorámica de la escena musical de Atenas, Grecia, hoy. Sigan disfrutando. Esto es Radio Estruendo Tinanzuka. Greek Salad. A big shout out to our friends in Athens who are tuning in to this Radio Estruendo Tinanzuka This is Greek Salad, an special on contemporary and Greek music from all eras and genres. This is our first show of a series of programs that are going to be sharing the generalities and the magic and the beauty of Greek music. This is Solano Patiño, broadcasting from Bogotá. Big shout out to all our friends in Europe who are tuning in right now. Saludos a todos los amigos que se conectan acá en Bogotá y en nuestro hemisferio. Esto es Greek Salad, ensalada griega. Un deleite sonoro para todos ustedes. Estamos en Radio Estruendo Tinanzuka. Saludo a Philip Joa de Transport Radio, quien hizo posible este playlist. Recuerden, si no lo escucharon completo, van a poder encontrarlo en la playlist offline de nuestra radio. We'll be right back. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Hey, how's it going? This is Philip Joa from Transport Radio. Transport Radio is a project over in Athens, Greece. We specialise in jazz, funk, soul and hip-hop, plus hard-to-find rare groove vinyl from around the world. So if that's your jam, check us out at transportradio.live or reach out on Instagram at transport.radio. This mix that I've put together is all Greek artists, all Greek jazz, funk and soul, plus a little bit of psych, a little bit of indie, kind of represents where the scene is at right now in the country. So I hope you really enjoy it. And yeah, I'll catch you on the next one. Peace. Bueno, y con este saludo de Philip de Transport Radio, nos despedimos de esta primera edición de Ensalada Griega, de Greek Salad, un programa que quiere dar un panorama de la música de Grecia, de todos los géneros, de todas las épocas. Vamos a tener una serie de 4 programas que ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron hoy acá en Colombia, en México. Saludos a Paula, a Joa, que se conecta desde Grecia, desde Atenas, a Verinanda y a toda la gente que se conecta a Radio Estruendo Tinanzuka, a los oyentes muy participativos en el chat, a Iglu, a Obailu, a Luis Díaz, que nos concede el privilegio, Luchito Díaz, de escucharnos el día de hoy. Recuerden, esto es Radio Estruendo Tinanzuka y esto fue Greek Salad. Nos vemos. Chao.